El gato que fuma. Jazz. Blues. Soul. Música extraterrestre. Para gustos galácticos. El gato que fuma. El gato que fuma. Bienvenido. Bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. El gato que fuma les da la bienvenida a esta fiesta de los sentidos, a estos jardines sonoros en donde degustaremos de un delicado festín de feromonas y estrógeno. Hechas música, por supuesto, hechas funk. Así que prepárense para bailar y sudar. Sudar y bailar. Prepárense para un fiestón setentero lleno de funk, erotismo, ropa estrafalaria, el ritual de todos los lunes. Vino, cannabis y musicón. ¡Salud! No hay ninguna duda que el padrino y creador del funk es Don James Brown, quien fue el creador del característico ritmo del funk. Alguna vez le preguntaron, ¿qué es el funk? Y él, ya en el pináculo de su carrera, le dio un jalón a su cigarro y riendo presumidamente dijo: es el sudor del baile. Y no estaba lejos de tener razón. Sin embargo, debemos ir unos años más atrás, porque el funk viene del blues, del rhythm and blues, del rock and roll. De toda esa mezcla caliente parió el funk. Algunos atribuyen a los Temptations las raíces del funk. Escuchemos algunos fragmentos de las rolas de los Temptations para que nos demos una idea. Vamos a hacer este repaso pequeñito por algunas de sus canciones, desde la más antigua hasta la más moderna, que la más moderna data del 71, que es Papa Was a Rolling Stone, que ya sonaba mucho más a funk. Pero, y eso fue antes de que James Brown pues diera al mundo la creación del funk. Escuchemos a los Temptations. Never met a girl who makes me feel the way that you Bueno, ahí vemos ya ahí un germen de lo que después fue el funk. Pero James Brown, que buscaba una forma de alejarse de todos los músicos que en los años 60 hacían rhythm and blues y soul, encontró una forma de cambiar el típico compás de 4x4 en el que la música popular está escrita. Brown cambió la forma de contar el 1, 2, 3, 4 para que el ritmo fuera diferente, y entonces inventó el downbeat, con el que daba por creado el funk. El downbeat no es más que cambiar el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a el dar énfasis al primer compás, el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así hasta que termine la canción. Quizás los que son las personas que nos escuchan y son músicos entiendan de una manera más fácil esto, pero es cambiar como el ritmo del compás 4x4. Es el downbeat que daba por creado el funk. La primera rola registrada como funk es Cold Sweat, sudor frío. Escuchemos el nacimiento de un género musical. Cold Sweat, de James Brown, el padrino del funk. I don't care about your past. I just want a love to last. I don't care, darling, Luego de que la gente adoptara el ritmo, James Brown no hizo más que perfeccionarlo y llevarlo a su máxima expresión. Es decir, ese ritmo hipnótico del funk lo puso al frente de la canción, en donde el bajo y la batería tendrían toda la prioridad, incluso por sobre la melodía y la voz. Y todo fue bajo y percusión. Los músicos negros de la época se volvieron locos y una oleada de bandas llenaron el mundo de funk. Ahora vamos a escuchar un clásico del género y después nos vamos con las bandas más representativas de la historia del funk. Escuchemos Sex Machine con el padrino James Brown. Esta rola es una respuesta a la polémica que causaba este nuevo ritmo, pues acusaban las canciones de libidinosas y de motivar a la juventud a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que el señor Brown les lanzó por la cara esta rola que se convirtió en un clásico de clásicos. Sex Machine, la máquina del sexo. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling. Shoot your bone, get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Right on, right on, right on, right on, right on, right on, right on, right on. La palabra funk en el argot de los afroamericanos de por allá por los años 60 era una palabra que usaban para referirse a algo apestoso o a alguien que no usaba desodorante. Era funk, tenía un olor funky. James Brown alguna vez se refirió a esto y contó que al bajar del escenario bañado en sudor, satisfecho por darlo todo frente al público, se sentía orgulloso de ese sudor, de ese funky sudor que simbolizaba su arte sobre las tablas. Y así, quizá le dieron el nombre a este ritmo que hoy disfrutamos. Algunos otros autores dicen que funk viene o se derivó de la palabra fuck, que en inglés es un insulto que se refiere al sexo también. Entonces funk, fuck, sexo, la música que en aquel tiempo la veían como libidinosa y calenturienta, pues por eso algunos autores hacen esa relación. Sin embargo, yo me quedaría con lo que dijo James Brown, que él fue el creador del ritmo. Pero bueno, es tiempo de hablar de otro músico que aportó para la evolución del funk, Sly Stone, que no se limitó a copiar lo que hacía James Brown, más bien le dio vuelta. Mientras Brown despojaba de armonía sus canciones, Sly Stone las llenó de instrumentos y voces y creó una funk orquesta, un funk orquestal o un funk rockero, que además con el tiempo se convierte en la génesis de otra rama del género, que es el funk rock. Pero de eso hablaremos más tarde. Ahora escuchemos Sing a Simple Song, con una hiposa pero funk rolita de Sly and the Family Stone. Sing a Simple Song. Canta una simple canción. Yeah. walking. Yeah, yeah, yeah. Otro aporte de la banda de Sly Stone es el que el funk no sería lo que es hoy. Es la invención del slap bass. El bajista de la Family Stone, Larry Graham, usaba una técnica para tocar el bajo que consistía en golpear una cuerda contra el mástil para que produjese un sonido muy percusivo. Así Graham inventó una forma de tocar el bajo que le pertenece a este género musical. Bajo la genialidad de Sly Stone y con todos los tremendos músicos que componen esta banda, escuchemos I Want to Take You Higher, en donde escuchamos una exquisita mezcla de teclados, vientos, voces, armónica y las armonías en las voces. También escuchamos ahí el boom shakalaka laka boom, que casi en trance no puedes dejar de moverte al ritmo de esta energética rolita. Además, ahí se escucha también esta técnica del slap bass, con que Larry Graham inventó esa técnica de tocar el bajo. Escuchemos Quiero Llevarte Más Alto, Quiero Drogarte Más. No sé cómo traducirla bien. I Want to Take You Higher. I'm gonna take La banda que vamos a escuchar a continuación posee hasta hoy el récord de las mejores presentaciones en vivo. Es la Ohio Players, un funk jazz que te deja mudo con sus vientos. Pero la guitarra también es muy cercana al jazz y la improvisación. En la canción que escucharemos a continuación hay que ponerle especial atención a los vientos que parecen una improvisación de jazz. Al igual la flauta transversal que a la mitad de la canción se mete como una culebrilla de luz neón. Los Ohio Players eran comandados por Johnny Morrison, quien también actuaba con la Parliament Funkadelic bajo un seudónimo. Escuchemos entonces a los Ohio Players con la grandiosa canción titulada Dolor, Pain, Ohio Players. Esta semana quiero enviar saludos muy especiales para Doña G, para la Nina y para Saúl, que nos escuchan allá en Ciudad Satélite. Muchas, muchas, muchas gracias por sus comentarios y por la compañía. Un abrazo para esas tres personas súper especiales que quiero mucho, en especial a Saúl. También un saludo súper especial para mi coneja, para Isabela, que pronto cumple años. Que la pases muy feliz, mi amor, te amo. Y para todos y todas las que hoy se unieron a este fiestón funk de baile y sudor. Ja. Otra banda de las favoritas es Parliament Funkadelic, comandada por George Clinton. Hicieron una fusión de funk y psicodelia, con shows llenos de pirotecnia y ropas estrafalarias. Otro dato extraño de esta banda es que en realidad son dos bandas en una, todo coordinado y dirigido por George Clinton, y casi los mismos músicos, pero una banda era la Parliament y la otra era Funkadelic. Pero cuando se presentan sus canciones siempre hablan de Parliament Funkadelic. Sin embargo, repito, Parliament es una banda y Funkadelic es otra. De esta banda doble, se caracterizaban porque en sus canciones son temas de ciencia ficción, de temas graciosos. Hay un disco que se llama Funkenstein. Algo así, es un personaje del que le suceden cosas, y a lo largo de todo, es un disco conceptual, a lo largo de todo el disco se encuentran historias de este Funkenstein. Pero hoy vamos a escuchar Mothership Connection, que es una rolita que habla sobre una conexión extraterrestre. Entonces escuchemos a la Parliament Funkadelic, comandados por George Clinton. Well, all right. Gotcha. Citizens of the universe, recording angels, we have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Get down in 3D. Light year groove. Well, all right. You hear the noise? There ain't nobody but me and the boy. Get down. Hit it, fellas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boots, doing the bump. Hustle on over here. This far. Mothership connection. Home of the people, the bomb. Put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. Bye. trip to Easter Island, the Bermuda Triangle. Well, all right, ain't nothing but a party. Star Child here, citizens of the universe. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here? Sing, fellas. If you're here, get involved. Nobody but me and the boys. Me and the boys. Hit me. Hit me. We gotta hit the bang. Hit the bang. If you're here, get involved. Just me and the boys. Hit me. I want you to hit the bang. Hit the bang. Start y'all here. Doing it in 3D. So good is good to me. Hit the bang. La única banda liderada por mujeres en el género del funk se llamó The Brides of Funkenstein. Las cantantes Lynn Mabry y Dawn Silva, que habían sido parte de la alineación de Sly and the Family Stone, armaron su propia banda en 1978. Armadas con voces ideales para el funk y una actitud fiestera y sexy, lanzaron su primer álbum llamado Funk or Walk, álbum que fue producido por George Clinton. El siguiente año publicaron Never Buy Texas from a Cowboy. Nunca le compres Texas a un vaquero. Este fue su segundo y último álbum. Sin embargo, siguen involucradas en el mundo de la industria musical gringa. Escuchemos a las novias de Funkenstein con una canción que se llama Beardy. El nombre viene, quiero comentar que el nombre de las novias de Funkenstein vienen de precisamente del álbum del que mencioné anteriormente, de Parliament Funkadelic, que ellas agarraron a este personaje Funkenstein para también ponerle nombre a su banda. Escuchemos entonces Beardy. Love ever comes my way. you dance with love. I see a flow. So much if you dance. Groovy situation without a groove. I wanna boogie down your Broadway, bump into your space, shine my flashlight on your rhythm machine, move my feet to the beat of love. In other words, I wanna boogie with you, baby. Se viene un lujo de banda, para mí la mejor de todas. Todas me gustan muchísimo. Sly es por mucho mi favorita, sin embargo War es una banda de funk que, además de ser músicos fenomenales, crearon himnos para la cultura latina en Estados Unidos, para la cultura chicana, para y fue una banda espectacular. Hoy la vamos a escuchar con una rola de la época cuando Eric Burdon de The Animals era el cantante de War. Fue una época con muchos éxitos y grandes, grandes rolas. Les invito a que busquen más música de War porque creo que vale la pena conocer más de estos. Hoy, por tiempo, no podemos poner más rolas, pero quisiera poner por lo menos 5 que son geniales. Hoy escucharemos a War, que es una banda que a pesar de ser tan buena, no es reconocida junto a los grandes desarrolladores del género. Sin embargo, sus rolas son muy buenas y con Eric Burdon al frente crearon estos grandes éxitos. Entre ellos, Lowrider, esa multiversionada rola que ha tenido una versión en cada uno de los géneros, en rock, en hip hop, en híjole, de todo. Y además, como decía, un himno de la comunidad chola y latina que vive en Estados Unidos. Pero hoy vamos a escuchar Spilled Wine, una historia que según palabras del propio Eric Burdon nació por una fiesta con dos latinas y mucho LSD. Entonces escuchemos Spilled Wine de War. Take that girl. con la llegada de la música disco, el funk quedó un poco rezagado. La industria musical necesitaba una música bailable, pero no tan complicada en su composición. Algo simple que solo se bailara y vendiera muchos discos. Es así como muchos autores toman elementos del funk y crean una endulcorada música llamada disco. Igual de hedonista que el funk, pero sin las bifurcaciones estilísticas de los músicos. Así que bandas como Earth, Wind and Fire, Casey and His Sunshine Band, Kool and the Gang, que era la preferida de James Brown, surgen para hacer bailar a legiones de fanáticos. Para conmemorar esa vertiente del funk, escucharemos a Kool and the Gang con una rola sasasa, Get Down on It, un tema bien funky para bailar. Y es eso, precisamente. Get Down on It es la letra, es eso, que levanten el trasero y lo pongan a bailar. Get Down on It, Kool and the Gang. Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance. come on and get down on it. Get down on it. While you're dancing. Get down on it. En español también surgieron bandas importantes, entre ellos Los Tetas, que desde Chile nos traen un funk bien rockero y hip hopero, respondiendo a la época en la que surgió esta banda, en los 90s, y pues se escuchaba en los 90s mucho hip hop, y pues ellos que hacían funk no se quedaron atrás con hacerle su fusión al funk con el hip hop. Después de 20 años esta banda se disuelve definitivamente porque uno de sus integrantes fue acusado de violencia intrafamiliar. Fue acusado de robo y otros delitos. La banda expulsó a esta persona que se hacía llamar Tea Time. Sin embargo, el público, las radios, la gente en general no les perdonaron que hayan tardado tanto en expulsar a Tea Time, así que fueron vetados de todos los espacios y ya no siguieron como banda. Sin embargo, sus músicos andan ahí regados con otros artistas chilenos y otras bandas que siguen haciendo música. Escuchemos de Los Tetas. Papi, ¿dónde está el funk? Tómate tu tiempo, mira, examina, siente el momento. Sácate la ropa de a poquito, que si lo haces así, más se me para el pico. Me llevas lejos, en un viaje interestelar. Me llevas a Venus, que es mi planeta natal. Pasamos cerca del Olimpo, los dioses nos ven. Nos dan el tiempo para terminar y entender. Y así mi guitarra comienza a gritar las notas de placer en las que va a terminar esta improvisada canción, que repetiremos luego en una nueva ocasión. Te hacemos, porque el funk está en ti, muchita, lo puedo sentir. Sácalo junto a mí, saca el funk junto a mí. A todas las muchachas que están allá afuera esperando un cacho. Lo digo directo y sin excusa, de esto se trata y condón se usa. Cuando te veo en blusa, mini o polera, sea lo que sea, cualquiera es la manera en que hoy me gustas. Me acuerdas de una en especial, la que uno tiende a recordar por diferentes motivos, pero siempre hay una historia que uno lleva como un tatuaje en los recuerdos, se encierra y cuando la necesitas piensas en ella. Algunas traen amor, algunas traen pena, otras interés, sexo en docenas. Esto invita a todas ustedes, son favoritas y a todas horas pueden, pueden. Entre deportes y gimnasia es la más placentera. Gracias al sexo estamos sobre la tierra. Pero tanta ropa trae depravación y cubre el instinto con la prohibición, acrecentando ignorancia sobre el sexo. ¿Por qué crees que han surgido enfermedades de esto? Cuídate, porque vida y solo una. Baja de tu luna, ya no duermes en la cuna. La lectura de los ojos son miles de figuras a diario en la calle y en todas sus posturas. Muchos van a la aventura sábado por la noche a buscar el luna. Puedes ver lo que eres para mí. Puedes ver lo que eres para mí. Irnos, pero antes de finalizar vamos a anunciar algo muy importante. Por falta de tiempo nos quedamos sin poder poner canciones de todo lo que abarca este género y las vertientes que existen del mismo. Así que dejamos para la otra semana la segunda parte. Vamos a escuchar funk rock para mover las melenas. Y después, la semana siguiente, vamos a escuchar funk jazz o jazz funk. Así que prepárense porque tenemos mucho funk en las siguientes dos semanas. Entonces, la segunda parte, funk rock, y la tercera, funk jazz. No se lo pueden perder. Y para cerrar este programa, nos vamos con una banda guatemalteca que hace fusión, y entre esta fusión se encuentra algo de funk. Escuchemos a la banda Yerimcala con su rola Ratas, y la próxima semana nos escuchamos para seguir escurronroneando, relamiéndonos los bigotes con este delicioso jazz. Thank you. sombra te persigue en tierra, como un rifle de alquiler. Los tanates con la motosierra son las uñas del poder. Cuando el perro te pide mordida, en el nombre de la ley, si esa rosa con espinas quema como punta de alfiler. Villa del pastor te asaltan, más plegarias, más papel. La sotana cura a la persona que te tiene que joder. Si en las lágrimas del chusa hay culpas, en la piel del Judas más. El supremo ya no te perdona por tarifas a pagar. Alma, no vuelves a aparecer. Te quitaron a vos la calma. Los coyotes te van a roer. Si al humo del infierno cantas, más pisado vas a arder. Puedes ser como las otras larvas, con grito res.